determinada, para permitirles la trascendencia y salida de este plano exterior, para ingresar al plano interior. Lo más importante son los nimeos energía y eso sí, dependiendo del libre albedrío, escogerán lo positivo sano o lo negativo enfermo. Deben calmarse y no hacer confusión en el alma, libérense y despejen todo lo que leyeron y concéntrense en el día a día, vivan de acuerdo a lo positivo de la creación y no se preocupen, sean personas correctas, ya no se presionen más. Ha llegado el momento de entender que la realidad en que ustedes viven y se mueven no es la que han ideado en ese exterior. Es un mundo de ensoñación de irrealidad. El mundo verdadero, la existencia real está al otro lado del puente, es la realidad antimateria en donde todos existen y viven de acuerdo a lo que son, seres de luz y amor. Es momento de recopilar todo lo aprendido y hacerlo realidad en la vida que les tocó vivir a cada uno de ustedes, continuó la hermana Interana. El mundo de ensoñación ha sido descubierto por la fuerza negativa, por los nimeos energía enfermos, los cuales al sentirse que pueden vivir de acuerdo a los placeres de los sentidos externos, se han enfermado, se han convertido en adictos a las emociones y a las delicias que el exterior les otorga. Por este motivo luchan para prevalecer y convertir a la realidad del subconsciente en un mundo real y eterno. No quieren desaparecer, no quieren ser absorbidos y mandados a nuevas creaciones, no quieren ser transmutados, ni curados, quieren vivir eternamente en la mente del ser uno y eso es imposible. 233. Es todo tan sencillo, dije, y nosotros lo complicamos todo. El despertar espiritual comienza con el trabajo interior, dijo el hermano Seramita, con el proceso del entendimiento, de saber que están en el fin de una era y en el comienzo de otra. La búsqueda incansable de la verdad cósmica los conducirá a la espiritualidad, a la puerta del alma, esto les permitirá llegar a otro tipo de conocimiento, el interior. Mediante este conocimiento podrán acceder a experiencias elevadas de luz y amor, a vivencias del alma y del espíritu, que les abrirá el entendimiento de los arcanos universales y con ellos serán partícipes de los misterios de la existencia y la naturaleza cósmica. 234. Si ustedes nos dicen que las técnicas, métodos y más no están siendo bien entendidas ni realizadas, entonces ¿qué nos recomiendan a los actuales sanadores, mediums, canales psíquicos y formadores del despertar interior para servir a la causa cósmica? Ante todo, queremos decirles, respondió el hermano Seramita, que a pesar que nosotros somos sus hermanos mayores, no estamos aquí para